hay una simetría entre infierno y purgatorio. Recordemos que el infierno es un embudo cuyo vértice está en el centro de la tierra. Entonces, la montaña del purgatorio va a estar del otro lado, en el otro hemisferio, como una montaña sobre una isla, ¿no? Dante nos subraya muchísimas veces que esta montaña es la antípoda de Jerusalén, de la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, como el infierno es un embudo hacia adentro, el purgatorio es una montaña hacia arriba, ¿no? Que está del otro lado. Otras cosas también van a caracterizar este purgatorio. Y una de ellas es que no se puede subir de noche por la montaña. Varias veces los poetas, Virgilio y Dante, se ven interrumpidos en su viaje precisamente porque se hace de noche. Ven que anochece y no pueden subir. Desde luego, esto, todo lo que se va mencionando en la Divina Comedia, acordémonos que es muy alegórico, ¿no? ¿Por qué solamente se puede subir de día y no de noche? Porque con la luz, que es la gracia, se alcanza la purificación. Acordémonos que el camino del purgatorio es un proceso de purificación y no puede darse este proceso de purificación si no hay luz, si no hay gracia. Luego entonces no se puede ascender de noche. Esto también ya lo hemos repetido muchísimas veces, que las culpas son consideradas en razón de las causas y no de sus efectos. Aquí vemos otra asimetría con el infierno. Esto se nos da de la boca de Virgilio en el canto 17. Después, cuando lleguemos ahí, explicaremos mejor. ¿Cómo está constituida la montaña? Bueno, la montaña está constituida en 9 partes, otra simetría. El infierno son 9 círculos, la montaña van a ser 9 partes. Primero el antepurgatorio, después las 7 cornisas y al último el paraíso terrenal. Entonces tenemos 7 partes. El purgatorio ya no está custodiado por demonios, sino por ángeles, porque desde luego en el purgatorio están aquellas almas que aspiran al cielo, que de un lugar, no de un momento a otro, sino que después de un muy largo proceso estando ahí, van a ser merecedoras del cielo. Entonces esas almas están en gracia y no están condenadas. Algún día tienen que salir y por eso es que están ahora hay ángeles. También otra característica que podemos notar es que entre más se asciende, menos pesado es el camino, por muchas razones que vamos a ver después. Dante es lo que refiere, que al principio en el pie de la montaña se sentía cansado y ya después no. Cuando según asciende en la cima, se ve menos cansado, contrario a lo que experimentamos nosotros o podríamos experimentar nosotros cuando subimos una cuesta muy alta. Que primero es así como que muy ligero el paso y después ya se vuelve más pesado. El contrapaso, eso también es importante de recordar, que la culpa y castigo son extremos, ¿no? Son puntos extremos. Si en vida dividiste, en el infierno, por ejemplo, serás dividido, como es el caso de los cismáticos. Y también Dante tendrá varios sueños y visiones, los cuales desde luego serán simbólicos y alegóricos. Nótese que, además del contrapaso, en el purgatorio hay contrapaso, ¿no? En las cornisas, pero además las almas que están ahí purgando van alzando la voz y contando ejemplos contrarios al pecado o ejemplos de virtud contrarios a la culpa que purgan. Dante, asimismo, se va a encontrar con varios personajes a través de esta montaña. El primero de ellos, como lo veremos enseguida, es Catón, del que ya hablamos también, que es el guardián del purgatorio, y esto está en el canto 1. Está otro personaje que se llama Casela, que es amigo de Dante, o que fue amigo en vida de Dante. Está el ángel que custodia la puerta del purgatorio. Tenemos a Estacio, otro poeta latino que también es importante y que nos va a revelar varias cosas. está Matilde, una dama que Dante encuentra en el paraíso terrenal, y finalmente encontramos a Beatriz. Beatriz va a estar al final de esa montaña, en el paraíso terrenal. Y bueno, aquí cuando llega Beatriz y se aparece a Dante, Virgilio desaparece. Recordemos que en el resumen general que hicimos de la Divina Comedia, dijimos que Virgilio acompaña a Dante durante el se escucha rima eso. Virgilio acompaña a Dante durante infierno y purgatorio, pero es en el paraíso donde Beatriz ya va a ser la guía, pero Beatriz aparece aquí, al final del purgatorio. Sin duda, bueno, una otra cosa que se me olvida y que es importante mencionar es cómo se mide el tiempo aquí. Bueno, si recordamos, en el purgatorio, en el infierno, no había mención del tiempo como tal, porque como estaban en la oscuridad total, se supone, pues no había forma de cómo medir el tiempo. En este caso, no. En este caso, Dante mide el tiempo a través de la observación de los astros, de la posición del sol, de la posición de algunas constelaciones en el cielo. Es como Dante va a decir, estaba amaneciendo y se veía en el horizonte cierta constelación, ¿no? Para esto hay que tomar en cuenta, bueno, no los dice el mismo Dante, que el sol estaba en conjunción con el signo de Aries. Esto no es ninguna clase de astrología, sino de astronomía, al contrario, porque antes, como no tenían otra cosa como medir el tiempo, era razonable que lo midieran observando las estrellas y las constelaciones. Aunque el purgatorio y el paraíso son menos famosos que el infierno, eso no quiere decir que sean menos importantes. De hecho, algunos consideran que la Divina Comedia son tres libros en uno, o uno en tres libros. Y entre ellos, como ya dijimos, hay asimetría. Y es cierto. Parece ser que el infierno es la parte más famosa de la Divina Comedia, precisamente porque tiene este toque oscuro, medio lúgubre, ¿no? De lo maligno. También hay pasajes muy cómicos en el infierno con los diablos que están custodiando a los Malabolsa. Bien, estas asimetrías entre infierno y purgatorio van a ser muy representativas. Y también asimetrías con el propio cielo, porque el cielo también tiene nueve esferas, ¿no? Imaginemos que el purgatorio es como un triángulo puesto de pie y el infierno es como un triángulo al revés, ¿no? Ahí se ve mejor. Creo que son dos gráficas que muestran la simetría de purgatorio y del infierno. Pero bueno, antes de ahora sí empezar a hablar como tal de la montaña del purgatorio, tenemos que irnos a un corte. No sin antes decirles que el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco tiene ozonoterapia y fisioterapia. Ofrece tratamiento médico integral y personalizado en la atención de artritis, osteoporosis, reumatismo, dolor de huesos y articulaciones, gota y diabetes. Están en Avenida Cuauhtémoc, número 1, casi esquina Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, frente a la nueva Bodega Aurrera, en Chalco, Estado de México. Teléfonos 1735-0535 y 1734-3813. Tienen su WhatsApp en el 5519-230300. Vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. En este primer bloque vamos a comentar las primeras partes del purgatorio. Espero que avancemos un poquito rápido. Repito, nos iremos deteniendo donde sea necesario. Dante y Virgilio salen del hemisferio opuesto. Salen al hemisferio opuesto, que es al hemisferio sur, ¿no? Y ven nuevamente las estrellas. Cuando llegan al centro de la Tierra, bajando por el cuerpo de Lucifer, se encuentran ahora en el, como había dicho, ya dije, perdón, en el hemisferio sur. Pero eso significa que ahora tienen que deshacer todo el camino que ya recorrieron, ahora hacia arriba, pero por el lado opuesto. Es como si, bueno, no es como si, sino que en realidad lo que hicieron es Dante y Virgilio es atravesar toda la Tierra, ¿no? De extremo a extremo. Entonces se van por una cavidad. Y al final de esa cavidad salen y ven nuevamente las estrellas. Leo los últimos versos del infierno, canto 34. Entramos al camino tenebroso para volver a ver el claro mundo. Y sin cuidarnos de ningún reposo, subimos el primero y yo segundo, hasta del cielo ver las cosas bellas, por un resquicio de perfil rotundo, a contemplar de nuevo las estrellas. Entonces salen, aquí termina el infierno y ahora sí salen a esta como isla, ¿no? Que es donde está el purgatorio. Dante y Virgilio suben a la superficie. Dante ve cuatro estrellas que forman la Cruz del Sur, una constelación que puede verse más claramente desde el hemisferio sur y que está desde luego hacia el polo sur. Constelación, ya dijimos, para muchos esta constelación, formada por cuatro luceros, forman las cuatro virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Y es aquí donde Dante está contemplando estas estrellas, esta constelación, y aparece Catón. Catón, que es el custodio del purgatorio. Ya dijimos por qué Catón está ahí, a pesar de que se suicida, porque él prefiere la muerte antes que perder la libertad. Y entonces en la playa del purgatorio están ahí con Catón, desaparece Catón y llegan a la playa del purgatorio. Y aquí en la playa del purgatorio llega una barca conducida por un ángel. En esta barca vienen las almas que tienen que purificarse antes de llegar al cielo. Y aquí una de esas almas es Casella, amigo de Dante en vida, y él reconoce al poeta y le saluda. Porque las almas se dan cuenta de que Dante está vivo. Lo ven respirar y dicen, ¿por qué este está vivo, no? O sea, se les hace raro ver a alguien respirar. Este está vivo, este tiene que estar vivo. Entonces se le acercan así como preguntando, con mucha curiosidad. Y entonces Casella se da cuenta de que está ahí Dante, su amigo. Y cito: vi una de ellas que se adelantó para abrazarme con tales muestras de afecto que me movió a hacer lo mismo con ella. Pero, oh sombras vanas que solo la vista puede percibir, tres veces quise rodearla con mis brazos y otras tantas volvieron estos a caer sobre mi pecho sin abrazar nada. Es decir, Dante se abraza a sí mismo, ¿no? Yo creo que este pasaje, perdón, es muy conmovedor por la imagen. Oh sombras vanas, ¿no? Que solo la vista puede percibir, o sea, solo la vista puede percibir, no los otros sentidos. Y entonces al tratar de abrazar la sombra, al tratar de abrazar a su amigo, nada más imagínense, ahorita que tenemos a lo mejor mucho tiempo de no abrazar a nadie, que vayamos a abrazar a esa persona y no podamos, creo que podría ser un poco frustrante. Bueno, eso es a lo mejor lo que sintió Dante, ¿no? El abrazar a ese amigo y no hacerlo. Y en lugar de eso, Dante se abraza a sí mismo, ¿no? Es una imagen bastante conmovedora desde mi punto de vista. Pero bueno, es lo más rescatable que hay en esta playa del purgatorio. Los poetas llegan ahora al antepurgatorio, así como hay un anteinfierno donde están los tibios, ¿no? Donde están estas almas que solo estos ángeles que solo ahora demonios y que solo vivieron para sí y que no y que están fuera del infierno, ni siquiera están en el limbo y que son aguijonados y que no merecen ser recordados para nada del mundo. Así también hay un anteinfierno, un antepurgatorio. Pero aquí estas almas sí van a acceder nuevamente o, bueno, después van a acceder a este proceso de purificación. Aquí están las almas de los excomulgados, de los muertos de forma violenta y los que esperaron hasta la última hora para arrepentirse de sus faltas, ¿no? Es decir, los negligentes. Creo que no hay mucho que explicar acá. Lo que pasa es que aquí tienen estas almas, primero tienen que pasar un tiempo ahí en el antepurgatorio y después tienen que pasar al purgatorio, ahora sí a purgar sus almas y ya después pues se purifican y ya, ¿no? El tiempo que deben permanecer ahí hasta que sean lo suficientemente dignos es 30 veces mayor al tiempo que vivieron en rebeldía. Esto es solo en caso de los excomulgados, ¿no? Que son rebeldes ante la Iglesia Católica. Bueno, todo el tiempo que vivieron en rebeldía tienen que ahora multiplicarlo por 30 o pasar 30 veces eso, ese periodo. Pero hay otras almas que, como las negligentes, primero son los rebeldes, ¿no? Que se llama contumacia, vivir en rebeldía contra la Iglesia Católica. Los excomulgados, pero los negligentes, los que esperaron hasta la muerte para arrepentirse, o los que murieron de forma violenta y aún así les dio tiempo para arrepentirse, que son los negligentes, ellos tienen que esperar menos. Ellos esperan solamente el tiempo que han aplazado su arrepentimiento, ¿no? Entonces esta diferencia entre estas almas es importante. Aquí Dante tiene una visión, la cual es importante. Antes de entrar en el purgatorio, Dante sueña que es llevado a la esfera de fuego por un águila. Este significado no es más que Lucía, que es una santa, que también intercede por Dante para que sea conducido por Virgilio. Y es en ese sueño, o sea, Dante está soñando, ¿no? Que el águila lo rata y lo lleva a la esfera de fuego, pero en lo que en realidad está pasando es que Lucía baja, Santa Lucía baja y lo carga Dante y Dante está dormido. Entonces cuando Dante despierta ve que están ahora ante la puerta del purgatorio. Y Dante ve la puerta y su entrada. Y ahí en la entrada hay un ángel que custodia la puerta. Está un ángel sentado frente a la puerta y para acceder a la puerta hay una pequeña grada de tres escalones. Tres escalones con distintos colores. Primero que nada, el ángel lleva una espada en la mano y su túnica es de color grisáceo, de color cenizo. Todo esto tiene un significado alegórico. Estos tres escalones son los tres momentos de la penitencia. El primer escalón, que es blanco, representa el examen de conciencia. El segundo escalón, que es casi negro y agrietado, representa el acto de contrición. Y el tercer escalón, que es de rojo ardiente, representa la confesión, el rubor de la confesión, ¿no? La vergüenza que siente el pecador ante su confesión. El ángel tiene una túnica ceniza, la cual representa la tristeza y la compasión para juzgar a las flaquezas de las almas, ¿no? El ángel con la espada, y eso también es importante, graba 7 letras P en la frente de Dante, ¿no? Las graba ahí. Y aparte, el ángel posee 2 llaves para abrir la puerta, una de oro y la otra de plata. No sé si han visto, por pura curiosidad, que en el escudo de armas de la Ciudad del Vaticano, aparte de la tiara papal, existen dos llaves entrecruzadas, una dorada y una plateada. Bueno, la llave de oro significa la autoridad del confesor y la llave de plata, el poder de la absolución, ¿no? Y es cuando el ángel entonces abre la puerta y ahora sí, Dante entra a la primera cornisa, que es donde se castiga a las almas soberbias. El pecado más grave, ¿no? Recordemos que ahora los pecados están en posición contraria a los pecados que se purgan, que se castigan en el infierno. Los pecados más graves están hasta abajo, que el primer pecado y el más grave es la cornisa, es la cornisa de la soberbia. Y los soberbios, las almas soberbias van cargando un peso sobre sus espaldas, ¿no? Que esto no, creo que no hay nada más obvio que ver que este peso es el peso de su soberbia, desde luego, ¿no? Y este peso les impide casi moverse. Aquí existe un breve esbozo sobre la posteridad y la banalidad de la gloria. En boca de un alma que está ahí penando y está purgando, Dante nos hace una pequeña reflexión sobre la fama. Esta alma que está ahí fue un gran pintor durante su estancia en la tierra. Y le dice a Dante que él era bueno. Dice, yo era famoso y era muy, muy bueno. Pero ahora estoy cargando con el peso de esa soberbia. Pero yo te aseguro que allá en la tierra ahora hay alguien mejor que yo, ¿no? Y seguramente ese que es mejor que yo será superado por alguien incluso mejor que él, ¿no? Entonces, le dice, ¿qué es la fama? Le dice a Dante, oye, ¿qué es la fama? Si 1000 años son apenas un abrir y cerrar de ojos en la eternidad. ¿Qué es la fama si da lo mismo si te mueres entonces de viejo o cuando aún eres niño, ¿no? Y eso es una reflexión, creo que muy importante. Lo dice textual. Bueno, voy a leer este fragmento antes de ir a la... Bueno, creo que primero vamos a la canción del break y seguimos hablando de la primer cornisa. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro y cambia de nombres por lo mismo que cambia de sitios. ¿Qué mayor fama será la tuya de aquí a 1000 años, separado de ti tu cuerpo envejecido, que si hubieses muerto antes de dejar el papo y el dindil? Ese espacio de tiempo comparado con la eternidad es mucho más corto que un abrir y cerrar de ojos respecto al círculo que más lentamente se mueve en el cielo, ¿no? Ese círculo que más lentamente se mueve en el cielo es el cielo estrellado, que está exactamente abajo del primer móvil, ya lo veremos en el paraíso. Antes de dejar el papo y el dindil, es el pan y el dinero, como le decían los niños, ¿no? Es un balbuceo, quiere decir que antes de que dejes de ser niño, ¿no? O sea, y es este esbozo sobre la banalidad o la vanidad de la fama, la banalidad de la fama, mejor dicho, ¿no? Después, los poetas van ahora hacia la segunda cornisa, que es donde se purga la envidia. Las almas aquí penan por el monte con los ojos cosidos con alambre y están cubiertos de un cilicio. No sé si sepan, bueno, no sé si tengan presente lo que es un cilicio. No sé si hayan visto cómo algunos se flagelan, que es como una especie de cinta hecha como con alambre de púas que se pone en las piernas o en las extremidades precisamente para infligirse castigo. Pero aquí es más como un manto. Aquí lo describe más como un manto, ¿no? Porque dice que lo traen puesto, que lo llevan puesto, y es más como un manto. Dice, entonces abrí los ojos más que antes. Miré frente a mí y vi sombras con mantos cuyo color se confundía con el de la piedra. Es decir, de color morado, ¿no? Y ahora ascienden al círculo, a la cornisa número 3, donde están los iracundos. La oscuridad del infierno y la de la noche privada de estrellas bajo un mezquino cielo, totalmente oscurecido por las negras nubes, no echarían sobre mi vista un velo tan denso como el humo que allí nos envolvió. Era tal la sensación de su punzante aspereza que no podían los ojos permanecer abiertos, por lo cual mi sabio y fiel acompañante se me acercó a mí, ofreciéndome su hombro, como va el ciego tras de su lazarillo, para no extraviarse ni tropezar en cosa que le ofenda o acaso le origine la muerte. Así caminaba yo, a través de aquel aire espeso y acre. Acre es áspero o picante. Atento a la voz de mi guía, que no hacía más que repetirme, cuida de no separarte de mí. Los iracundos están todo el tiempo, van todo el tiempo errantes en una nube de humo. Aquí dice en una nube de humo denso, ¿no? Denso y todo acre y espeso. Precisamente porque en vida fueron nublados por esa ira, ¿no? La ira, el sentimiento de la ira, nubla la razón, hace que se nuble la razón. Es por eso que ahora ellos van todos errantes en esta nube de humo que no los deja ver. Y aquí hay un breve también esbozo sobre el libre albedrío, pero que me gustaría tocar mejor cuando ya hayamos terminado toda la obra, porque de hecho se me hace interesante cómo Dante también concebía la libertad. Es interesante, ¿no? Bueno, creo que se los puedo leer ahorita. Vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo, como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas. Si así fuese, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no sería justo que se retribuyera el bien con goces y alegrías y el mal con llanto y luto. El cielo da inicio a vuestros impulsos, no quiero decir todos, pero aunque sí lo dijese, os ha dado luz para distinguir el bien y el mal. Esa es la idea que tenía Dante acerca de un poco de la libertad, que se me hace interesante. Después llegamos a la cuarta cornisa, que es en donde se castiga el pecado de precisamente de la pereza, ¿no? Y otra vez obedeciendo al contrapaso, la pereza, estas almas son correteadas, ¿no? Bueno, las hacen correr. Así como eran perezosos, ahora tienen que correr. ¿Qué es la pereza? Bueno, la pereza no es echar la flojera. Bueno, puede ser. Pero la pereza es la lentitud de acción para hacer el bien, ¿no? Para hacer la caridad, o para tener templanza, o para la justicia, ¿no? Aquellos que tardan en hacer justicia, que pueden hacerla de inmediato, esos son los perezosos. Y aquí es donde se están purgando sus pecados, ¿no? Y dice, de esta somnolencia sacóme de improviso un tropel de gente que avanzaba ya detrás de nosotros. Así avanzaban por aquel círculo, según pude ver, los que eran estimulados por una buena voluntad y un justo amor. En breve llegaron hasta nosotros, porque toda aquella gran turba venía corriendo. Entonces, estos perezosos ahora son impelidos, son llevados, ahora tienes que correr, ¿no? En el quinto círculo se purga la avaricia y los avaros lloran y están tendidos en el suelo. Aquí, en la avaricia, como las almas, bueno, como estas personas en vida siempre tuvieron la vista en las cosas materiales, en las cosas terrenales, y no en las cosas espirituales o en las cosas de Dios, ahora tienen que estar tendidos boca abajo, ¿no? Así como que ahora quieres fijarte solamente en los bienes terrenales, pues ahora vas a estar de pecho tierra, ¿no? Así, todo, siempre con la mirada hacia abajo. Cuando hube salido al quinto círculo, vi algunas almas que lloraban tendidas en el suelo boca abajo, y las oí exclamar con tan fuertes suspiros que apenas se entendían las palabras. Y dice aquí una frase en latín, ad esti pavimento anima mea, que quiere decir, mi alma está adherida a la tierra. Precisamente obedeciendo a este contracanto. Y algo importante también que va a estar sucediendo durante toda esta purificación, si se acordarán que, si se acuerdan, en la primera parte, cuando entra Dante al purgatorio, un ángel con una espada le pone siete pez correspondientes a los siete pecados capitales en la frente de Dante. Bueno, al final, a la salida de cada círculo, un ángel va borrando cada una de las pez que están en la frente de Dante, ¿no? Lo que lo hace ir más ligero. Es por esto que Dante se siente más ligero conforme va avanzando, precisamente porque se va purificando de esas culpas, porque un ángel al final de cada cornisa le va borrando con sus alas, le va borrando la P correspondiente a cada círculo, ¿no? Aquí hay algo también muy importante y muy bastante interesante para ver. Dante y Virgilio se encuentran con Estacio. Y antes de encontrarse con Estacio, que es un poeta latino también, ocurre algo. Ellos van por ahí, bueno, van caminando y sienten de pronto un terremoto en la montaña. Y al mismo tiempo que ocurre este terremoto, se escuchan voces que alaban a Dios, gloria en excelsis Deo, ¿no? Mientras está ese temblor, y pues se pregunta, ¿no? Y esto causa una gran interrogación en Dante, una gran curiosidad. Y al paso se encuentran a un alma que les explica que cada que un alma termina su proceso de purificación, el monte del purgatorio se estremece y las almas que están ahí cantan, ¿no? Cantan gloria en excelsis Deus, ¿no? Precisamente este gran terremoto que os ocasiona en ese instante es por Estacio. Estacio es el alma que acaba de purificarse y entonces se encuentran con él. Y bueno, esto se los explica él. Bueno, no los explica Dante de la boca de Estacio ahora. Y los tres poetas llegan a la sexta cornisa, que es donde se está purgando el pecado de la gula. Y aquí también hay algo sumamente interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el pecado de la gula se castiga con el hambre, ¿no? Las almas van famélicas, van todas flacas, ¿no? Hambrientos y sedientos. Y dice, mascan el aire. En el círculo en donde se encuentran, está un árbol frondoso lleno de muchas frutas y de muchos manjares, y aparte corre un río con agua, bueno, obviamente corre un río y con aguas muy, muy frescas, pero las almas aún así están famélicas, están sedientas, tienen el pellejo todo, bueno, nos dice Dante cómo se les ve el pellejo, dice, todos ellos tenían los ojos hundidos y apagados, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. Y esto puede recordar un poco también al mito de Tántalo. Tántalo era un mortal, era un rey que era como que cuate de los dioses, ¿no? Y los dioses le invitaban al banquete. Y cierto día Tántalo los invita ahora a los dioses, pero les quiere jugar una treta. Quiere probar su omnisciencia, quiere tentar la omnisciencia de los dioses, y en el banquete que les ofrece, le sacrifica a su hijo, se los da a comer, y los dioses se dan cuenta. Y entonces en castigo, primero que nada, resucitan al hijo y después condenan a Tántalo en el Tártaro. Lo amarran de un árbol y nos dice el mito que lo amarran un árbol también con muchos frutos y muy sabrosos. Y aparte está el río, está un río ahí y se dice que el río le llega al pecho. Y cuando Tántalo tiene sed y quiere bajar a beber agua, el río se aleja. Y las frutas que están en el árbol están a su alcance, y cuando Tántalo quiere coger una fruta para comerla, el árbol se la retira, ¿no? Entonces es esta idea del mito de Tántalo en el purgatorio, en donde está en donde están purgando sus culpas los golosos. Es un poco utiliza aquí Dante también esa idea del mito de Tántalo. Vamos a un corte, espero que nos dé tiempo terminar. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos, bienvenidos a este último bloque, gracias por seguir con nosotros. Y llegamos a la séptima cornisa del purgatorio, que es la cornisa que corresponde al pecado de la lujuria. Las almas que están ahí están en medio de llamas y alzan la voz con cantos y ejemplos de castidad. todas las almas que hemos, bueno, que Dante ve, van haciendo esto. Al tiempo que van purgando su culpa, van cantando tanto ejemplos de la virtud contraria de su pecado como ejemplos del pecado que están purgando, ¿no? Repetían luego su canto y citaban después ejemplos de mujeres y maridos que fueron castos, como lo exigen la virtud y el matrimonio. Y de este modo, según creo, continuarán durante todo el tiempo que los abrace el fuego, pues con tal remedio y tales ejercicios ha de secretizarse la última llaga, ¿no? Esto es el pecado de la lujuria. Y llegan entonces al paraíso terrenal. Y en el paraíso terrenal ocurre algo muy importante también, que es la purificación de Dante. Y también otra cosa, y es que Virgilio empieza a despedirse. Virgilio, acordémonos, solo lo va a guiar hasta acá, hasta aquí, y entonces él empieza a despedirse con estas palabras. Ahorita que las encuentre. Sí, aquí están. Acrecentóse tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte que a cada paso que daba sentía crecer las alas para mi vuelo. Cuando recorrida toda la escalera estuvimos en la última grada, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo: «Has visto el fuego temporal y el eterno». El fuego temporal es el purgatorio y el eterno es el infierno, desde luego. «Hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo nada más, donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante, sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás de los caminos escarpados y de las entrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente, mira la hierba, las flores, los arbustos, que se producen solamente en esta tierra. Mientras no vengan radiantes de alegría los hermosos ojos que entre lágrimas me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre esas flores». Está hablando de Beatriz. «No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es ya libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, ensalándote sobre ti mismo, te ciño corona y mitra». Virgilio, obviamente está despidiendo, y Dante se purifica. Aquí Dante tiene una, después de esto, Dante tiene una visión en donde llega una procesión, y enfrente de esa procesión hay un carro triunfal, arrastrado por un grifo. Este grifo es una alegoría a la figura de Jesucristo. Los grifos son unas bestias mitológicas, mitad águila y mitad león. El águila, desde luego, significa la parte divina y el león la parte humana de Jesucristo. Es por eso que ahí hay un grifo hasta delante de esta santa procesión, o de la visión que tiene. Las virtudes cardinales y teologales van a aparecer en forma de ninfas. Antes de eso aparece Matilda, están ahí en el paraíso terrenal y aparece una dama que no se revela su nombre hasta después. Ahora sí, en la procesión, después de la procesión, aparece Beatriz, envuelta en ángeles. Y la vestimenta de Beatriz también va a tener signos alegóricos. Ella viene con un velo blanco, que es el símbolo de la fe, un manto verde, que es la esperanza, y un vestido rojo, que es la caridad, ¿no? Las virtudes, precisamente las virtudes teologales. Dante no reconoce con sus ojos a Beatriz, pero se da cuenta de que es ella por el espíritu. Dice: «Mis ojos no la reconocen, pero mi espíritu sabe que esta dama es a la que yo he amado». Y entonces Dante está por decirle a Virgilio que ya reconoció a la que está viendo, y Virgilio se va. Y Dante llora. Dante llora ante la partida de Virgilio. Y Beatriz le regaña, le dice: «Dante, no llores. No llores porque todavía no tienes motivos para llorar», porque Beatriz le recrimina que cuando Beatriz muere, Dante se va precisamente por el camino de las apetencias mundanas, ¿no? Dice, casi casi como lo regaña como un niño, y Dante se avergüenza y se entristece de eso. Ahora sí, Matilde, la que nombramos antes, sumerge a Dante en las aguas de Leteo. En este paraíso terrenal, a cada lado hay dos ríos, Leteo y Eunoé. Le da primero a beber las aguas de Leteo, que son las aguas del olvido, y Eunoé, que son las aguas que avivan el recuerdo de las obras virtuosas.